Siembra la prosa, en el papel se desborda la rima en Trump y destroza la escena en shock. Se mantiene este clan, asfixia la Lord Baja, informa siempre la ensupada amiga saga derrota. Existe de paja que nunca hicieron hip hop de cora. Ahora dígame ahora, my brother, si te incomoda que a cada hora más personas oigan nuestras radicales obras. Cabalga mi prosigo en la fosa, con verso estático, pálido inerte, le rodean las moscas. Persínese en el nombre del bite, del beat, del b-boy, del sprite. Alright, a big team, papi, aquí, many NCs, united, one for. Descargando one shot, one song. I'm a feeling less and dismiss it from Venice. Skills and levels, mind you can deal with it. WF, from the roof on fire. La metralla lyrical en banda paga luz y calla. I'm a feeling less and dismiss it from Venice. Skills and levels, mind you can deal with it. WF, from the roof on fire. La metralla lyrical en banda paga luz y calla. Entonces no sé qué tú ves. Señor mentira es WF, Afro Mac es la saga, el que de letra ya es un chef. Bless, cierre en la boca todos los pez. Warrior Philly está en la casa, cierra el pico que esto no es Mos Def. Ves, vine otra vez con mi discurso. Agárrate porque la pista sigue en curso. Que si los mato y con mi flow a todos los cruzos, nah. Que cantando son malandros y se van de abuso. Mire gafo, mejor calmen su complejo es ruso. Los noto confuso, tanto así que se ponen iluso. Y caen en la competición y es cuando me pongo el condón en mi canción. Pa' tu penetración, satisfacción te brindo cada vez que rimo. Los derribo, así ande solo o con base y contenido. Mijo, mientras yo siga vivo están jodidos. Bienvenidos sean todos a pesar que están dolidos. I'm a feeling less and dismiss it from Venice. Skills and levels, mind you can deal with it. WF, from the roof on fire. La metralla lyrical en banda paga luz y calla. Why we feeling this and dismiss it from Venice. Skills and levels, mind you can deal with it. WF, from the roof on fire. La metralla lyrical en banda paga luz y calla. I know I'm not the best y ni me acerco. Soy bastante terco, a diario enfrento a personas que comen lo que los puercos. Vinyl H es un templo construido por imperfectos, pero capaces de diferenciar lo falso de lo cierto. Amantes del respeto, millonarios en conocimiento, con muchos defectos y la gran virtud de ser honestos. Defender lo nuestro, enfrentar vientos y contratiempos sin callarnos, porque lo más importante es no perder el aliento. La saga, Daniga, GB, Easy y Afromax se combinan al compás del corazón del señor Supa. Son varios años silenciando tus pistolas, ahora aprecien con mano arriba las voces de los que le echan bola. Warrior feeling less and dismiss it from Venus. Skills and lyrics, man, you can deal with it. Warrior feeling less and dismiss it from Venus. Skills and lyrics, man, you can deal with it. WF, from the roof on fire. La metralla lyrical en banda paga luz. While we're feeling this and dismiss it from Venice. Skills and levels, man, you can deal with it. WF, from the roof on fire. La metralla lyrical en banda paga luz y calla. While we're feeling this and dismiss it from Venice. Skills and levels, man, you can deal with it. While we're feeling this and dismiss it from Venice. Skills and levels, man, you can deal with it. While we're feeling this and dismiss it from Venice. Skills and levels, man, you can deal with it. WF, Vinyl H Records. Yo, la metralla lirical en banda, paga luz y calla pa. Yo, Vinyl H Records.